Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 14 de abril. El Ayuntamiento de Ubrique ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con la Fundación del Cádiz Club de Fútbol que va a permitir el que este verano, del 27 de junio al 1 de julio, el Complejo Deportivo de Ubrique sea sede del Campus de Verano del Cádiz Club de Fútbol. Esta actividad está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. En este campus se ofertarán un total de 200 plazas. Los pequeños participantes recibirán técnicas y tácticas del fútbol a través de entrenadores cadistas, así como conocerán hábitos positivos y saludables. El campus además incluye ropa oficial del Cádiz Club de Fútbol, una invitación para asistir al Trofeo Carranza y a un partido de liga, así como una visita al Estadio Carranza, donde disputarán los integrantes de este campus un partido con niños de la provincia. Para la firma del convenio se han desplazado hasta Ubrique Francisco López, director general administrativo, y el jugador Raúl López. Desde el club se ha destacado la calidad de las instalaciones deportivas ubriqueñas, por lo que se han mostrado dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique con otros eventos deportivos. Agradecer a la Fundación, como no puede ser de otra manera, que hayan pensado que Ubrique, teniendo unas instalaciones adecuadas para lo que ellos requieren, se hayan puesto en contacto con este ayuntamiento, también a través de personas destacadas en Ubrique, que tienen una relación muy fluida con ellos, para poder desarrollar este campus deportivo. El convenio que vamos a proceder a la firma en unos minutos, pues lo que hace el ayuntamiento es poner a disposición todas las instalaciones deportivas que tenemos, relativas tanto no solo al ámbito del fútbol, sino también pues las pistas de pádel, la de tenis, la piscina, para que en una semana distintos ubriqueños y ubriqueñas jóvenes puedan estar desarrollando este campus y disfrutar de la práctica del deporte. Yo quisiera también destacar que para nosotros como ayuntamiento era una parte importante y que en esta ocasión el concejal de deporte, cuando tuvo el primer contacto con ellos, no dudó de la importancia de llevar a buen término este convenio, la posibilidad de incluir dentro del mismo que familias que ahora mismo están trabajando con el Departamento de Servicios Sociales, debido a esa dificultad económica que estamos padeciendo, no se vieran aisladas y no pudieran participar en este campus, que también, aunque yo creo que es un importe razonable, pero es verdad que para las familias que el sustento económico está un poco más gravoso, le podría suponer el no disfrutar de este campus. Y en eso se ha incluido una cláusula específica en la que, superando las 100 inscripciones de participantes, pues podremos destinar 10 plazas, un 10%, para estas familias más necesitadas. Así que, si superáramos las 150, que el máximo son 200, pues podremos también aumentar dichas plazas hasta 15. Yo creo que, creo y estoy convencida que el Cádiz Club de Fútbol en la provincia, pues un club que todos lo llevamos en nuestro corazón, que le deseamos desde luego la mejor de las suertes en el ámbito futbolístico, pero desde luego para Ubrique hoy es un motivo de alegría que la fundación de este club pues pueda estar en Ubrique presentando este campus de verano para los jóvenes ubriqueños y agradecerles que hayan pensado en Ubrique, que la colaboración que desde luego esté en nuestras manos para esta actuación u otras que pudieran venir de cara al futuro, pues el ayuntamiento estaría encantado de poder colaborar en esa difusión de la práctica del deporte de base y especialmente del fútbol, y desear, como decía también, en nombre del pueblo de Ubrique, pues la suerte al club en toda su competición. Nada más, y le doy la palabra al director general para que también pueda dirigirnos una. Muchas gracias, alcaldesa. Y bueno, en primer lugar, pues disculpar al presidente, que era él el que está sentado aquí ahora mismo, pero por motivos particulares pues no ha podido ser, ¿no? Y bueno, yo creo que ya por parte de la alcaldesa ya se ha comentado ya casi todo, pero simplemente por parte del Cádiz y bueno, y en su nombre, pues agradecerle a la alcaldía de Ubrique esta acogida tan buena que hemos tenido en este primer campus que se va a celebrar aquí. Y, lógicamente, cuando los técnicos que están aquí, que luego van a proceder a comentar aspectos más técnicos del mismo, pues comentaron que la posibilidad de hacerlo aquí, pues, evidentemente, bueno, pues la decisión fue rápida, ¿no? porque consideramos que aquí en Ubrique pues se puede celebrar un buen campus, puede haber una buena acogida por parte de todos los niños y niñas, y lógicamente pues contamos con estas relaciones, según me han comentado, excelentes, en el cual pues la práctica del deporte y la práctica en este caso en concreto de los campus pues se va a poder hacer de manera muy buena, ¿no? El campus se celebra del 27 al 1 de julio en las instalaciones deportivas municipales de Ubrique. Nosotros recepcionaremos a los niños de 9 y cuarto a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana dará comienzo el campus y a las 2 podrán recoger los padres a los niños inscritos. ¿Qué incluye en el precio que tenemos? Incluye ropa oficial del Cádiz, una invitación para el Trofeo Carranza, para los 4 partidos, una invitación para un partido de liga para la próxima temporada, la asistencia médica, la fisiosanitaria. Todo el tema de lo que pone el Ayuntamiento de Piscina está incluido, y luego haremos una pequeña excursión seguramente el miércoles de la semana. Y como finalización, el 15 de julio, todos los campus se unen en el Carranza, en el Estadio Carranza, que los niños van a jugar in situ en el estadio, y jugaremos sedes contra sedes. O sea que yo creo que es una experiencia maravillosa que los niños no se pueden perder. ¿Cómo se apunta una persona al campus? Es muy fácil, simplemente en la página web del Cádiz Club de Fútbol, www.cadizclubdefutbol.com, hay una pestaña, cadizcf.com, hay una pestaña grande que pone campus, pincha la pestaña y ahí pone todas las maneras que tiene para inscribirse. Hay una manera que te descarga la inscripción y la puedes entregar en Cádiz. Aquí pondremos un departamento por si se puede recoger o dejarla en el complejo deportivo de Ubrique. Y la otra opción es vía página web, me inscribo, ¿vale? Y hago una transferencia bancaria o decido que el club me llame y se paga con tarjeta de crédito. O sea, que ponemos facilidades para que la gente lo haga desde casa y es muy sencillo. El precio son 95 euros y tenemos descuento del mano de 85 euros y socios del Cádiz. Porque sé que en Ubrique también hay muchos socios del Cádiz. Cambiamos de tema. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se hace público hoy un comunicado donde se recoge que con motivo de la conmemoración de la proclamación de la Segunda República Española y de sus valores, Izquierda Unida de Ubrique y el Comité Local del Partido Comunista de Andalucía han organizado varios actos en nuestra localidad para recordar dicha efeméride dentro de lo que viene a denominarse Abril Republicano en nuestro municipio. Estos actos darán comienzo hoy jueves 14 de abril con la habitual ofrenda floral en el monumento a las víctimas del franquismo del cementerio municipal. Será a partir de las 5 de la tarde cuando se rinda homenaje a los ubriqueños fusilados y víctimas de la represión durante la guerra civil y la dictadura, y a la que están invitados todas las personas que deseen sumarse a este homenaje. Con posterioridad, a las 8 de la tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ubrique un pleno extraordinario en el que se hará, después de tantos años, un reconocimiento a los ediles del Ayuntamiento de Ubrique represaliados tras el golpe militar de julio de 1936. Por otro lado, y como colofón al Abril Republicano, se tiene previsto realizar en el Salón de Actos del IES Los Remedios el próximo 28 de abril a las 8 de la tarde un acto dividido en dos actividades. Por un lado, la presentación de las dos últimas obras del autor de Algeciras, Luis García Bravo, tituladas La Sauceda, un valle de belleza y dolor, y Una condena injusta, Matías Alcántara Fernández, 1936-1946. Y por otro lado, la proyección de tres audiovisuales bajo el lema Tres efemérides: el 80 aniversario del Frente Popular, los 80 años de la fundación de la Juventud Comunista de Ubrique y los 80 años de la creación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique. Estos tres audiovisuales se han realizado bajo guión del doctor en Historia Fernando Sigler Silvera, y tras la finalización de los mismos habrá un breve coloquio y se procederá a la firma de los libros de Luis García Bravo. Como se indica en el comunicado de Izquierda Unida, esta tarde a las 8 se va a desarrollar una sesión extraordinaria de pleno con un único punto en el orden del día, propuesta de reconocimiento a los ediles del Ayuntamiento de Ubrique represaliados tras el golpe militar de julio de 1936. La sesión plenaria la van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique y del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, también esta mañana ha tenido lugar un acto público en el que la familia Borque Jiménez ha donado al Ayuntamiento de Ubrique una cartera de 1908 que perteneció al médico y filántropo local Serafín Borque Vecina. La cartera fue confeccionada en la empresa ubriqueña de José Roldán a través de la página en Facebook Ubrique en el Recuerdo. La ubriqueña Esperanza Izquierdo ha tenido la oportunidad de actuar como nexo de unión entre los hermanos Rocío y Antonio Bórquez, sobrinos nieto de Serafín Bórquez y la alcaldesa de Ubrique, para hacer posible que esta cartera y la tarjeta personal que contiene sea expuesta en el Museo de la Piel de Ubrique. En el acto de entrega de la cartera han participado alumnos del IES Las Cumbres, los cuales han presentado un trabajo de investigación que han realizado en relación a la relevancia histórica y la vida de Serafín Bórquez, vecina. Y hoy el Ayuntamiento ha convocado a los medios para dar un agradecimiento a la familia Bórquez, concretamente al sobrino de Serafín Bórquez, que fue médico en la localidad. Y la verdad es que es una historia curiosa que yo quiero agradecer especialmente a Esperanza por haber hecho de nexo de unión entre lo que es el Ayuntamiento de Ubrique y Antonio, que a través de la página del Facebook de Ubrique en el Recuerdo, pues publicó una fotografía de la cartera de su tío, que como digo fue médico en la localidad, y que ya Esperanza me estuvo diciendo que estaba dispuesta la familia a donarla al Ayuntamiento de Ubrique, pues para que la tuviéramos de recuerdo. Yo quiero agradecer este tipo de colaboraciones privadas y particulares, porque al final vienen a realzar no solo la historia personal que avalan a Serafín, a don Serafín, sino también, por supuesto, lo que es la trayectoria y la historia de Ubrique y la marroquinería. Es una cartera que ahora yo creo que Antonio es el que debe de explicarnos de qué año data, bastante antigua y una fabricación artesanal espectacular que, desde luego, nos hace comprender, si alguno tuviéramos alguna duda, de cómo Ubrique es conocido en la fabricación de estos artículos de piel, pues por la calidad que emana de este trabajo, ¿no? Entonces, desde el Ayuntamiento, agradecer a la familia la donación que va a hacer esta cartera, que la vamos a exponer en el Convento de Capuchinos, en la exposición de magia y de la piel de Ubrique, en lo que es el Museo de la Piel, con una también reseña, por supuesto, como no puede ser de otra manera, donde se recuerda el día de hoy y, concretamente, lo que hemos entendido que debe de conocer todo el que vaya a visitar al Museo de la Piel y vea esta cartera, pues de dónde viene, ¿no? Y aparece cartera cedida por doña Rocío, que es verdad que la hermana de Antonio no ha podido venir, pero desde luego también agradecer y extender el agradecimiento del Ayuntamiento. Y como digo, pues pone cartera cedida por doña Rocío y don Antonio Bórquez Jiménez, que perteneció a su tío don Serafín Bórquez Vecina, médico y filántropo ubriqueño, y la fecha de hoy, Ubrique, 14 de abril del 2016. Así que para nosotros es un honor poder ampliar la exposición que tenemos en nuestro museo con carteras de estas características que pertenecieron a personas reconocidas, queridas, que hicieron también un labor social de preocupación por su semejante, como todos sabemos, y desde luego pues ese agradecimiento. Yo creo que lo propio que Esperanza cuente también pues la parte de implicación directa que ha tenido en hasta llegar a este momento y luego terminar Antonio pues dando las palabras que entiendo oportunas. Yo a los presentes ya les he explicado que estábamos aquí porque se trataba de una persona muy importante para Ubrique, que era un gran desconocido o un poquito desconocido y que había que intentar que su recuerdo perdurara. Precisamente en una página que se llama Guadix Isabel Ubrique en el Recuerdo, Antonio, al que no conocíamos hasta hoy, pero que con el que habíamos mantenido conversaciones, puso la fotografía de la cartera y los datos que tenía de la cartera, y entonces eso parecía una cosa magnífica, porque un hombre de Ubrique, un filántropo, un hombre conocido y querido en el pueblo, que había tenido una cartera que la había hecho un fabricante conocido en Ubrique, que era una cartera muy especial, que estaba sin tocar y que tenía además una tarjeta que hablaba mucho del hombre y de cómo era, pues eso me parecía una maravilla. Yo le dije que era una maravilla y él me dijo, respondió que bueno, que a él le gustaría que estuviera en manos de los ubriqueños, porque bueno, porque era un tesorito. Y entonces, bueno, hablé con Isabel, le dije que estaba dispuesto a cederla y a ella le pareció magnífico también la misma idea, y hasta nos hemos puesto de acuerdo. Lo único que hemos hecho es que hecho ha sido eso, acceder en eso entre los dos, para que estemos aquí hoy, que para que todos podamos ver esa cartera. Yo no tengo nada, ¿no?, que añadir a lo que habéis dicho vosotras. Simplemente cuando Esperanza pues me lo propuso, yo creí que era un destino, el mejor destino que podía tener esa cartera y esta tarjeta, ¿no? Esto un poco, y también me acordé un poco de mi padre y de su único hermano, que eran sobrinos también de Serafín, que yo soy sobrino nieto, ellos eran sobrinos, que cedieron al pueblo de Ubrique, al ayuntamiento, una joya que creo que es bastante valiosa, que es las misceláneas de Aragón Macías. Uh-huh. Que también hicieron ellos entrega de para que fuera el pueblo de Ubrique el que lo tuviera. Serafín y Beatriz vivían en un inmueble unido a otros dos, con entrada por la calle del Perdón y la salida por la cuadra a la calle Nueva. Hoy, al igual que la huerta, están ocupados por pisos y solo se conserva la fachada del inmueble donde estuvo su domicilio Francisco Borges Clavijo. La calle donde se sitúa esta vivienda lleva el nombre de Serafín Borges, ya que se le cambió su nombre original a mediados del siglo XX en conmemoración al trabajo y a la dedicación al pueblo de Ubrique. Era una persona muy educada, modestísimo y un gran humanista, que conjugaba esa condición con la de científico pulcro y riguroso. Su única afición era montar a su bellísimo caballo blanco de pura raza española y cabalgar de calle Nueva hacia las cumbres, junto con dos perros pastores y a veces acompañado de su mozo Miguel Montero, a lomos de una yegua árabe. Como buen científico, era un hombre curioso, al que le gustaba investigar e innovar. También era realmente precursor. Quiso comprobar si la pluviosidad de la zona era tan abundante como se pensaba. Por ello colocó entre Ubrique y Benacaz un pluviómetro. Dicho pluviómetro todavía se conserva en el mismo sitio y es el lugar donde muchos jóvenes se reúnen durante la subida a Ubrique y Benacaz. Este evento se celebrará este fin de semana. Finalmente, hoy en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, ha participado la alcaldesa Isabel Gómez, la cual ha destacado la celebración este próximo fin de semana de la 21ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz. Así es, pues afortunadamente ya llega, ¿no?, una de las fechas más esperadas, que es la celebración de la subida Ubrique-Benaucaz, y es verdad que ha sido nuestra primera participación directa en la colaboración de la organización de dicho evento, y es gratificante comprobar el nivel de la escudería Ubrique, que tiene, después de su amplia trayectoria en la celebración de esta prueba, que forma parte del campeonato de España y de Andalucía de montaña, y pues ver que tienen ese aval, ¿no?, de la experiencia, que permite tener con antelación suficiente pues la mayoría de los cabos atados, ¿no? Ya el día 6 de abril, si no recuerdo mal, fue cuando tuvimos la Junta de Seguridad, en la que convocaba al subdelegado del Gobierno en Cádiz, y estuvimos allí con los distintos cuerpos, tanto la Guardia Civil, la Policía Autonómica, el jefe de la Policía Local, bomberos, para ver todos los flecos de la organización y de las intervenciones de los distintos cuerpos. Y bueno, ya el plan de seguridad se estuvo analizando, se le dio el visto bueno y ya puede esperar, ¿no?, que todo salga bien. Es verdad que hay en esta edición una característica o una novedad con respecto a la participación. Hablamos que se ha llegado al límite de los participantes que tienen cupo en la prueba de la subida Ubrique-Benaucaz, que el máximo son 120, y se ha llegado a 120, rechazando ya inscripciones que se han realizado con posterioridad a tener ese cupo, y eso significa y hace prever que, si el tiempo además lo permite, pues la afluencia masiva de público y también de lo que todo el acompañamiento de los distintos pilotos que van a participar en esta prueba, que por cierto a los ubriqueños les deseamos la mejor de la suerte especialmente, ¿no? Entonces, se parece desde luego prever que va a ser una prueba concurrida, en la que también se va a poner como reto, ¿no?, pues que todo se desarrolle con normalidad, que no haya ningún tipo tipo de incidente, y por eso ayer mismo tuvo en el ayuntamiento una reunión, ya una comisión técnica de seguridad, con los distintos cuerpos en la localidad, para ver los pormenores organizativos, ver también todo lo que pudiera afectar a cortes de calles de la localidad, ver también cómo se iba a celebrar la entrega de premios, porque hay una propuesta por parte de la organización este año novedosa de, si el tiempo lo acompaña, llevarla al Parque Rafael Alberti. Y claro, y también nos solicitaban pues el poder disponer de todo la calle colindante al parque para poder poner allí, aparcar los vehículos y tuviera esa visibilidad, ¿no? Eso supone, como digo, pues una serie de gestión a nivel de tráfico por parte de nuestra policía y tomar decisiones también del equipo de gobierno de posibilitar otros sitios para que se le pueda dar una respuesta a los aparcamientos que serían quitados, ¿no?, para el uso de la escudería. En fin, estamos concretando cómo hacerlo y ya en esta mañana pues seguro que los concejales responsables de las distintas materias pues están en el asunto. Como digo, pues atando todos los flecos. Con esta última cuestión cerramos esta edición de noticias. Gracias por su atención y buenas tardes.